Bueno, hola, yo soy Fanny, soy de tercero A de la secundaria Univo, y bueno, yo lo que hice en mis vacaciones fue ir a México, y como sabrán, allí hay mucha contaminación, y pues ahí creo que debemos tener un poco más de cuidado y de conciencia para poder evitar tanta contaminación. Bueno, gracias, adiós.